Pues la tertulia sigue después fuera de micro. La tertulia infinita. Infinita, pero bueno, y eso que Miguel estaba al teléfono. Bueno, pues ahora también hablando de confinamiento y de la situación que estamos viviendo actualmente, que de hecho ya hemos visto en noticias que cómo ha ido aumentando, Rafa. Bueno, pues las denuncias por violencia de género, ¿no? Al estar en casa, la violencia doméstica ha aumentado y para ello tenemos aquí a Sacri, que no me acuerdo de tu apellido. Merino. Sacri Merino, que es una representante de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Y está aquí, bueno, pues para contarnos un poquito cómo está la situación en estos momentos. Luego también hablaremos con Gloria, con la abogada de la plataforma, que entrará un poquito más después. Pero quisiéramos ver cómo está la situación ahora mismo. ¿Qué estáis vosotros detectando desde la plataforma durante el confinamiento? A ver, como era de esperar, la violencia machista, la violencia de género, además los delitos donde más se cometen es en el ámbito del hogar. Entonces un confinamiento pues pone en peligro pues a muchas mujeres. He estado mirando datos y ha aumentado las peticiones al Instituto de la Mujer, a los teléfonos y al WhatsApp que han puesto, un 61,5%. Nada más. O sea, es una barbaridad. Madre. Es una barbaridad. Hay 18 mujeres asesinadas en lo que va de año. Ahora mismo hay actualmente 30.103 mujeres con protección policial. ¿En Córdoba? No, estos son datos del INE en España. Son datos en España. Y también quería añadir, aunque esto parece que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, porque observo, a ver, en este confinamiento se ha dado muchas las gracias a los sanitarios, siempre a los sanitarios. En lo que es enfermería casi todos son mujeres, realmente. Hay hombres, pero han sido habitualmente, o sea, la costumbre ha sido y sigue siendo que las mujeres vayan encaminadas a los trabajos de los cuidados. Y en enfermería o incluso en las residencias también, la mayoría son mujeres. Con lo cual un 76% del personal contagiado de COVID son mujeres. Todo eso lo quiero decir porque es que se tiene que decir. Es que la realidad. Qué fuerte, ¿no? Es fuerte. Pero claro, tanto las personas que están trabajando en residencias como los hospitales, en la mayoría es curioso, ¿no? Son las mujeres siempre en el cuidado, ¿no? Pero el 76%. El 76%, datos lo miré ayer en la página del INE, en la página de del Instituto Nacional de Estadística, y está ahí puesto, reflejado. Quien quiera que te lo mire, que son datos oficiales. Madre mía. ¿Y aquí en...? Sí, no, tírenle. ¿Y aquí en Córdoba, Sacri, habéis notado...? Han aumentado también aquí en Córdoba. No tengo el dato exacto, pero han aumentado. Y hablando el otro día también con Gloria, con la abogada de la plataforma, me dijo que hace mucha falta acompañamiento psicológico a las mujeres que se atreven a denunciar. Que por ahí va cojeando lo que es el Instituto de la Mujer. Sí, ¿no? Porque nosotras, por ejemplo, hacemos acompañamiento, pero nosotras no somos psicólogas. Y Gloria es asesora legal, o sea, ella hay días que ha salido a las 12 del juzgado. Me decía, a ver si puede, porque está hasta arriba. Hasta arriba. Y me comentó eso, que hace falta más medios y acompañamiento psicológico sobre todo. Porque el legal lo van cubriendo, pero el psicológico... A ver, una mujer que pasa por un maltrato, por a ver, no sé ni cómo llamarlo ya, una mujer que pasa por eso se queda machacada. Claro, la pregunta iba por ahí, porque estos 3 meses han tenido que ser una auténtica tortura para ese 61% más de mujeres que ha tenido que denunciar. Imagínate el caso. Imagínate, tú date cuenta, si escuchas, yo me quedé con... En los periódicos salió 2 casos, que serán muchos más, de mujeres que escaparon por el tejado. Claro. Con sus hijos. Claro. Claro. Y el número de muertes, has dicho que ahora mismo vamos por 18. 18 cifras oficiales. Sí. No entra en prostitución y no entran otras cifras. Y es que no tengo yo buen recuerdo, o quizás esté por debajo en esta fecha de otro año, ese número. Podría tener sentido, además, cuando la pareja y el hombre en este caso maltratador ha tenido que estar confinado, ha tenido que estar metido en la casa tiene... y a lo mejor eso le ha reprimido a hacer nada que no tendría que hacer. Tiene sentido, a ver, tiene sentido en cuanto a que suelen asesinarlas cuando los dejan. Claro. Entonces, si están confinadas, pues es más complicado, están aguantando más. Entonces, al aguantar más... El maltrato pues no llega al final del asesinato. Exacto. Por eso la cifra de asesinatos es más baja, pero tiene sentido en cuanto a eso, pero el infierno que están soportando. Y lo malo va a ser ahora. Sí. Cuando eso desaparezca, la situación de la mujer va a ser muchísimo peor todavía psicológicamente que la que podía haber vivido si no hubiera habido confinamiento. Y económicamente ya ni te cuento porque las familias se están destrozando. Claro. Económicamente para las mujeres. Yo recuerdo haber visto un vídeo de una hija de una maltratadora, que por tanto también víctima, y decía en la siesta, aprovechar la siesta y salir corriendo, aprovechar la siesta, porque claro, cuando el maltratador convive contigo en casa, ¿qué hace? Y la chica, que es bastante, decía, aprovechar la siesta o la ducha. Claro. Iros, coger vuestro hijo, iros, ¿no? Bueno, se me pone el vello, claro, el vello de punta. Date ¿no? cuenta que sacaron, creo que fue en Canarias, la iniciativa de mascarilla, no sé qué número es, o sea, de que fueran a la farmacia pidiendo la mascarilla como una especie de código secreto para poder ayudarlas. ¿Hasta qué punto el terror que tienen? Que están anuladas. ¿Y qué medida, desde la Junta de Andalucía, se está planteando alguna medida para ahora salir de este proceso tan complicado? ¿Se están planteando desde el Instituto Andaluz de la Mujer alguna? Estaba hablando antes que, bueno, que poco, pero ¿hay previsto algo? ¿Se sabe de alguna campaña que haya de apoyo inmediato, financiada o no sé, porque a mí se me ocurre que una medida que creo que sí que puede venir bien, aunque como hemos estado hablando antes de la tertulia, va a ser insuficiente, el tema del ingreso mínimo vital y el hecho de que las víctimas de machismo vayan del tirón, ¿no? Entonces, claro, yo es que entiendo que ahora tiene que haber un vuelco de las instituciones públicas hacia esta situación que tiene que ser tremenda. ¿Qué sabéis por dónde pueden ir los tiros? La Junta de Andalucía, bueno, se limita pues lo que el gobierno central y poco más, tampoco, aparte los recortes que hizo, claro. que los hizo para las asociaciones que trabajamos con víctimas, o sea, ahí ya se posicionó. No se prevé revertirlo ni por este motivo, ¿no? Que va. Claro. Que va. Tenemos ya al teléfono a Gloria Serrano. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Gloria? Hola, buenos días. No sé si nos estás escuchando. Sí, os escucho, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, estábamos hablando con Sacri del aumento de denuncias, ¿no?, por maltrato. Aunque sí, los datos ahora mismo de víctimas no son más que el año anterior, pero sí que está habiendo más maltrato, ¿no?, psicológico, incluso físico, en los domicilios, ¿no? Sí, yo quería apuntar o recalcar lo que ha dicho muy bien mi compañera Sacri, que los datos son los datos oficiales. ¿Qué más? Pero detrás de esos datos hay muchísimos casos de mujeres que nosotras consideramos han sido víctimas de violencia machista y que no están recogidos así en las estadísticas oficiales, porque no hay un cambio todavía en la legislación en la que se considere que una mujer, por el hecho de ser mujer, pueda sufrir violencia, ¿no? Entonces esto también es importante recalcarlo. Y respecto al aumento de violencia, pues ahí están los datos, ¿no? Un aumento en el número de llamadas al 016, un aumento en la disponibilidad de los recursos, tanto jurídicos como desde el punto de vista psicológico. Y bueno, los datos son los datos y si así lo demuestran, que ha habido este aumento durante el confinamiento, ¿no? Lo que es lamentable es que el Instituto Andaluz de la Mujer no tenga recursos ni esté apoyando, no sé, me parece... Es importante recalcar que el recurso asistencial del Instituto Andaluz de la Mujer está ahí, pero tiene muchas deficiencias. Eso es. Y nosotras lo hemos ido manifestando en muchísimas ocasiones. Yo me encuentro con muchas trabas, no solo jurídicas, sino también psicológicas, porque yo necesito que una mujer o que cualquier mujer, cuando se ha enfrentado a todo este infierno del maltrato y ha decidido dar el paso, esa mujer necesita una ayuda psicológica a la misma vez que necesita ayuda legal, porque es que es un 50-50, algo que tiene que ir, que debe ser conjunto y debe estar acompañado, ¿no? Una cosa así la sí. Otra no tiene sentido. Entonces, en ese aspecto hay mucha deficiencia todavía. Y debemos poner el foco que necesitamos que las mujeres estén fuertes psicológicamente y reciban ese apoyo psicológico y esa ayuda de una profesional o de un profesional para afrontar todo el proceso judicial, que ya de por sí pues obviamente es un proceso súper tortuoso, ¿no? También quisiéramos poner sobre la mesa la sentencia de la manada de Pozo Blanco. Sí. La verdad que nos hemos quedado todas un poco, bueno, con esa sentencia. ¿Hay posibilidad de recurso, no, Gloria? Sí, ahora hay posibilidad de recurso ante la Audiencia Provincial de Córdoba, ¿vale? Un recurso a apelación. Creo que, si no me equivoco, la defensa ya ha dicho que va a recurrir y sí. La acusación popular también. Entonces, a ver en qué sentido se expresa ahora la Audiencia Provincial de Córdoba y si realmente aplica una sentencia con perspectiva de género, porque como tú muy bien dices, nos hemos quedado todas un poco perplejas, no entendiendo el sentido de esta resolución, ¿vale? Entendemos que las condenas han sido totalmente insuficientes y para nada se ha atendido a la proporcionalidad de la conducta penal cometida. Claro, porque a todos nos ha resultado así. Cuando vimos la noticia nos quedamos fatal, ¿no? Porque sí. Volvíamos a revivir cosas que, en fin, que después de la primera, vamos, la sentencia de Navarra, con el tema de Navarra, pues que había pasado, ¿no? Pero o que ya no iba a volver a suceder. ¿En qué se basa el juzgado para esta sentencia tan corta, Gloria? Pues simplemente aquí lo que se tiene en cuenta es la discrecionalidad del juez o de la jueza, porque para que hagáis una idea, el derecho penal está conformado por una serie de penas que contienen una horquilla, ¿no? Por ejemplo, un delito de abuso sexual puede ser condenado de 1 año a 3 años de prisión. Y dentro de esa horquilla, el juez o la jueza que se encargue de enjuiciar el procedimiento tiene la posibilidad o la discrecionalidad de aplicar la pena que considere proporcional. Entonces, en este caso, lo que nosotras consideramos es que, teniendo ese marco de 1 a 3 años y sabiendo y conociendo cómo fueron los hechos, ¿no?, tan crueles, cómo le aplica 1 año y 6 meses nada más que por un delito de abuso sexual, pudiendo aplicar hasta 3 años, ¿no? ¿Y los antecedentes de los energúmenos? Claro, teniendo en cuenta los antecedentes, claro. Teniendo en cuenta, bueno, y ni siquiera teniendo en cuenta los antecedentes, ya. Teniendo en cuenta los hechos tal y como vienen trabajados en la sentencia. Está claro. ¿Y el vídeo? ¿Cómo fue? Sí. El vídeo que se el vídeo que prueba, se aceptó, ¿no? El vídeo que se aceptó. Claro, pero lo del vídeo es una cuestión aparte, porque aquí está el delito de abuso sexual y luego está el delito cometido contra la intimidad de la víctima, ¿no? Contra el derecho a la intimidad. Que repito, aquí tampoco se ha aplicado la proporcionalidad, porque se podría haber condenado hasta 5 años de prisión por haber grabado a una chica sin su consentimiento abusando sexualmente de ella y luego encima difundirlo por varios grupos de WhatsApp, que la chica se tuvo que ir hasta de su pueblo, ¿vale? Porque eso salió a la luz el vídeo, bueno, ya imagináis la difusión del vídeo, y le han aplicado una pena de 1 año y 4 meses. Pudiendo aplicar hasta 5 años de prisión. Es tremendo. Entonces, claro, no entramos ya en sí en la discusión jurídica de cómo el juez argumente o no, sino en sí ya en la proporcionalidad del marco que tienes para poder aplicar la condena penal, que ha sido totalmente insuficiente. Sacri, desde la plataforma, inmediatamente que se supo la sentencia, actuasteis, ¿no? Sí, convocamos una concentración en Las Tendillas con la medida de seguridad, con los 2 metros, y la verdad es que la gente respondió, teniendo en cuenta que como estamos y la gente tiene miedo también ahora. Sí, hubo unas 200, ¿no? 50 pero sí, personas. La gente respondió. ¿Y después convocasteis otra o me ha sonado a mí mal? No, lo que hicimos fue en principio el 25, porque nosotras el 25 de cada mes nos concentramos, entonces lo habíamos dejado por el estado de alarma. Y el 25 convocamos una, que fue la primera vez que salimos, que fue más que concentración, fue paseo, o sea, paseo. Realmente por el vial. y lo mismo con 2 metros de distancia, y también muy bien porque acudió mucha gente y respondió. Entonces, muy bien. Es que pensamos que hacía falta, y de hecho es que hace falta seguir. Sí. Mira, el 8 de marzo precisamente de este año, el lema de aquí de Córdoba era la frase de Simone de Beauvoir, de que en tiempos de crisis, parecía premonitorio, en tiempos de crisis los derechos de las mujeres eran los primeros que iban a ser, ya no discutidos, perdidos, y que tendríamos que estar toda una vida, porque nunca se dan por conseguidos. ¿Daos cuenta de todo lo que ha pasado? Lo que ha aumentado, lo que ha aumentado la violencia machista, los derechos de la mujer cada vez son más pisoteados, y luego ya el 8M, imaginaos cómo lo han utilizado. O sea, parecía una premonición nuestro lema, pero mira... La verdad que la sensibilización sigue siendo necesaria, ¿no? Muchísimo. Desde la plataforma, aparte de las concentraciones, ¿cómo transmitís o cómo trabajáis esa sensibilización a otras mujeres, a otras personas? Bueno, primero con las asociaciones de mujeres de los pueblos y también lo de los institutos. Este año, como estamos con lo del COVID, o sea, incluso tenemos... Si no se puede hacer presencial, tendremos que tratar de hacerlo online. Claro. Adaptarnos a los métodos que tengamos. Claro. Pero hay que seguir haciéndolo, claro. Estupendo. Por supuestísimo. Pues nada, muchísimas gracias, Sacri, de la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres, y Gloria Serrano, muchas gracias. A vosotras, gracias. Y mucho ánimo, porque sé que no paras, que está muy liada, desgraciadamente. Bueno, es lo que toca. Es lo que toca. Pero nosotras siempre vamos a estar a pie del cañón. Ahí está. Sabéis que tenéis una muy gran parte de la población apoyando y estando detrás vuestra, así que ánimo y mucha fuerza. Muchas gracias, un saludo. Un saludo. Hasta luego, Gloria. Muchas gracias. Paradigma Radio. Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo.